Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Estimados amigos, estimados espectadores, les saludamos muy cordialmente en este programa especial que pertenece a la serie Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. El tema que vamos a tratar hoy es No existe la muerte. La muerte es solo el portal hacia ti mismo. Bien, puede que alguien piense ahora, ¡qué sensación más rara! Tengo que ver un programa así. Se va a hablar de la muerte. Y yo quiero vivir y disfrutar de la vida. Estimados amigos, estimados espectadores, lo que le podemos recomendar es que se queden a verlo y que estén tranquilos, porque tal vez algunas de las cosas que van a escuchar hoy sobre la muerte les hagan cambiar de forma positiva su actitud frente a la llamada muerte y al morir. La mayor parte de las veces tememos a las cosas que no conocemos o que por falta de conocimiento nos resultan misteriosas. Por eso, de nuevo, estamos muy agradecidos de que Gabriele esté hoy en este coloquio entre nosotros. Seguramente hablará con seriedad, pero con palabras llenas de esperanza que nos animarán a tomar las riendas de nuestra vida, también en lo que se refiere a la muerte y al morir. Vamos a comenzar con el tema y lo vamos a hacer con una pregunta. ¿Por qué tantas personas reprimen el pensar conscientemente sobre la llamada muerte? Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo, ha escrito lo siguiente en uno de sus libros que se titula Nuestra acompañante la muerte. Cada cual muere por sí mismo, vivir y morir para seguir viviendo. De este libro leo lo siguiente. Para muchas personas, especialmente el final de lo que ven como su vida, el final de su existencia terrenal, la muerte, tiene el gélido hálito de lo inconcebible, inexplicable y, bajo ciertas circunstancias, incluso horrible. El pensamiento de que uno ha de morir se expulsa con gusto de la conciencia. Sin embargo, tarde o temprano, le llega a cada uno la hora en que ha de confrontarse con su existencia terrenal y la muerte, sobre todo cuando la persona se ocupa de su pasado, pues precisamente la conciencia, que habla entonces con frecuencia de modo apremiante, no resulta ser en todo momento un blando cojín para descansar. Seguimos leyendo en el libro. ¿Quién es aún joven o quien cree que a una edad avanzada todavía tiene que lanzarse a volar alto? En la mayoría de los casos no tomará en cuenta la brevedad o extensión de su vida terrenal, sobre todo si es de la opinión de que querrá reflexionar sobre ello solo cuando le llegue el momento. ¿Quién sabe acaso cuándo el compadre de la guadaña le mostrará que la manecilla de su reloj de vida ha alcanzado las 12 y que para él la encarnación a nivel de energía ya ha acabado? Nadie sabe ni el año ni la hora, pero una cosa es segura. Esa hora llega. Y con ella la pregunta, ¿cómo encaro la muerte? ¿Qué es para mí la muerte? ¿Qué actitud tengo ante el proceso de mi muerte? ¿Qué ideas relaciono con ella? ¿Me he preparado para ello? Hasta aquí el texto de este libro. Quien niega a Dios la vida se ha cerrado a la luz. Se ha establecido en el reino de las sombras, en la ignorancia espiritual, en la irrealidad. No percibe más la vida como tal, sino que está espiritualmente ciego, es decir, espiritualmente muerto. Según esto, no existen los muertos, sino únicamente los espiritualmente muertos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los espiritualmente muertos? Sobre esto continuamos leyendo del libro de Gabriele, Nuestra acompañante la muerte, cada cual muere por sí mismo. Leo a continuación. La muerte es entonces la oscuridad del alma. Quien se encuentra en presencia de la muerte, porque ve a la muerte como el fin de la existencia terrenal, el apagamiento de la vida, y no cree en ninguna vida posterior en el más allá, está muerto espiritualmente. Es un prisionero de lo externo, de lo material terrenal. Por el hecho de que muchas personas ven la muerte como el fin de la vida, en la tierra, en esta existencia, hay muchos muertos espirituales y en el más allá muchas, muchísimas almas muertas espiritualmente. Espiritualmente muertas están las almas que, siendo personas, apenas se ocuparon de Dios, de Cristo y, sobre todo, de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y en caso de haberlo hecho, como mucho, solo hablaron de ello, pero apenas vivieron según ello. A esas almas se las llama espiritualmente muertas. En ellas hay oscuridad. También podríamos decir tinieblas. Siendo seres humanos, no aspiraron a dar claridad a su alma con el cumplimiento paulatino de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Como seres humanos, tampoco prestaron atención al contenido de sus pensamientos, ni tampoco al contenido de sus palabras. Y en el más allá, esos contenidos son lo decisivo para el alma en el camino hacia las constelaciones planetarias correspondientes, donde ella misma ha grabado lo suyo, las energías de su comportamiento. El alma de cada persona es medida según su mundo de pensamientos, según sus palabras, según todo su comportamiento. Eso significa que el contenido de los pensamientos, o sea, lo que hay detrás de los pensamientos, detrás de las palabras, detrás de todo el comportamiento, es el vestido oscuro del alma, es su oscuridad, la que al fin y al cabo la rodea. Eso es lo que carga y pesa al alma en el cuerpo físico, igualmente cuando está desencarnada, o sea, al otro lado, en el más allá. Así que nuestra existencia en la tierra es realmente un peregrinaje arriesgado para cada uno de nosotros. En la manifestación de Cristo, las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret, a sus apóstoles y discípulos que podían captarlas, el Espíritu del Cristo de Dios habla del siguiente aspecto que es muy interesante. Una y otra vez os oigo hablar de la muerte. ¿Qué es para vosotros la muerte? Para muchos es el final. Pero la muerte no es otra cosa que el paso a otra forma de existencia en la que vivís de igual modo a como habéis vivido siendo seres humanos. La muerte no tomará nada de vosotros, tampoco os dará nada. El alma que abandona el cuerpo es la misma que estaba en el hombre y que el hombre reflejó. Tras la muerte física, por tanto, no alcanzáis la resurrección. Hasta aquí la cita. Sí, el alma es la misma después de la muerte, y sin embargo, es una extraña para sí misma. ¿Por qué es así? Porque como ser humano no se ha reconocido. ¿No es este acaso un problema de nuestro tiempo, en el que tantas personas simplemente vivan pasando los días? Hablan y hablan, piensan y piensan, actúan y actúan, y se preguntan muy poco qué hay realmente detrás de sus palabras, detrás de sus pensamientos y detrás de su forma de comportarse. ¿No suele pasar a menudo que tal vez estamos resentidos o envidiosos y lo malo lo tapamos con palabras y obras bonitas? Pero lo que tapamos lo grabamos en nuestra alma. Y como acabamos de escuchar, esta grabación es la que se lleva nuestra alma al más allá. Y si aquí no nos hemos analizado y cuestionado, seremos unos extraños para nosotros mismos. Seremos forasteros en los ámbitos intermedios, en los que el alma quiere avanzar para ir por el camino hacia la casa del Padre. Y este camino será cada vez más difícil si no nos reconocemos a nosotros mismos, sino que somos forasteros. O sea, que lo que nos impregna es decisivo. Veámoslo más detenidamente. ¿Quién o qué fue el alma como ser humano? ¿Qué es lo que la impregna realmente? Ya hemos hablado de esto a menudo, y en algunos programas Gabriele ha dado enseñanzas detalladas sobre ello, sobre que todo es energía, también nuestros pensamientos. Por la física también sabemos que ninguna energía se pierde, así que el contenido de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras, o sea, todo nuestro comportamiento queda grabado energéticamente, por un lado, en nuestro consciente, es decir, en nuestra capacidad de recordar conscientemente los sucesos del día, por otro lado, también en nuestro subconsciente, que se escapa al acceso directo del intelecto. En tercer lugar, y esto es especialmente importante, estas energías también quedan grabadas en las llamadas partículas del alma, que nos las podemos imaginar como las celdillas de un panal, de una colmena. Además, y esto por lo general se desconoce, lo que parte de nosotros se graba en los llamados planetas de registro del cosmos de materia sutil. Son, por tanto, los mismos contenidos que impregnan nuestra alma. O sea, que es aquello que nos es extraño, a lo que no hemos prestado atención en los sucesos del día. Es lo que está activo en nuestros pensamientos y palabras, y que como seres humanos hemos pasado por alto, bien a la ligera, o que bien hemos querido pasar por alto intencionadamente. Por tanto, el alma es la memoria para los espiritualmente muertos, y de estos hay muchos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos la siguiente escena. Un empleado de una empresa tiene un superior a quien no soporta en absoluto. Lo ve como a una persona ambiciosa, pues por las mañanas llega una hora antes al trabajo, por la tarde siempre tiene algo que hacer para hacer unas horas extra, y de este modo intenta ganar puntos ante el jefe. Él también se pone en acción una y otra vez ante su superior, y muy especialmente ante su mujer, queriéndose mostrar como un trabajador especialmente responsable. En casa, con su mujer, las cosas son diferentes. Allí critica de forma masiva a su superior, lo califica de adulador, de que es un ambicioso, no dice nada bueno de él. Estas palabras llenas de desprecio solo las dice en casa. En el puesto de trabajo, en la empresa, se comporta de forma muy diferente, pues allí muy a menudo dice lo que su superior quiere escuchar, pues él también quiere ascender en la empresa. Se comporta entonces muy obediente y correctamente, pide consejo una y otra vez al jefe. También le alaba al jefe por lo que ha hecho bien para ganarse él también sus puntos. Una escena conocida por todos es el «Buenos días, jefe, ¿ha dormido usted bien?». Pero se podría decir que esta forma de actuar es una analogía, ya que él se comporta del mismo modo a como le está reprochando a su jefe que él se comporta con el gerente de la empresa. O sea que es una analogía. Bueno, y lo que he descrito es el marco externo de la situación. Pero ¿cómo continúa? ¿Qué más pasa? Sí, podemos pensar qué sucede en esta situación con las grabaciones de las que se han hablado antes. En el consciente del empleado, esta situación se graba, por ejemplo, del siguiente modo. Él cree seriamente haberse comportado de forma amable con su superior, cree haber hecho siempre su trabajo perfectamente y cree, por tanto, tener todo en orden. En el subconsciente también se graban estos aspectos positivos, pero los sentimientos contra su superior, los que acabamos de escuchar, ocupan allí ya un espacio más grande. Y cuando, por ejemplo, el empleado el fin de semana, al ir de compras por una calle de tiendas y ve a su jefe, de pronto cambiará de acera de forma inconsciente o por casualidad, ya que en realidad no quiere pararse a hablar con ese jefe. Pero en el alma se graba algo totalmente diferente. La profunda aversión contra su superior, el desprecio por tener más éxito que él, la envidia que le tiene a su superior e incluso el odio que lleva internamente contra él porque éste avanza más rápidamente que él mismo. Todos estos contenidos más profundos son los que pasan a ser grabados en los planetas de registro y allí se unen con otros contenidos del mismo tipo. Desde allí un día irradian de vuelta a su creador, precisamente cuando llega la hora de purificar. Y si entonces no se arrepiente y purifica su comportamiento erróneo, estas energías negativas irán aumentando cada vez más. Y según la ley de siembra y cosecha, actuarán tarde o temprano sobre él, por ejemplo, en forma de un golpe de destino. Además, habría que tener presente que el empleado que actúa de esta manera, por ser los pensamientos energía, también estará creando una culpa desde otro punto de vista. ¿Por qué? Puede ser que por su parte influya sobre el jefe, porque los pensamientos emiten energías, y estos pueden llegar a ser acogidos por otras personas, en nuestro caso, por el jefe. ¿Qué consecuencias puede haber de esto? Por ejemplo, el jefe puede llegar a tener un accidente de coche, o se puede pelear con un cliente que era muy importante para la empresa. Estos efectos y consecuencias pueden ser debidos a las energías de los pensamientos. Y en nuestro caso, el empleado estará atado de forma culpable a estas consecuencias. Es más, quedará atado a su jefe. Las energías de pensamientos que se han creado no serán su propio destino, sino que influyen también a otros. Aquí también se podría decir que en el más allá eso son cadenas, cadenas increíbles que lleva cada alma. El alma quiere avanzar y no puede porque está atada a personas o almas que viven en algún lugar el más allá. Y como alma también tiene que encontrar la libertad mediante el arrepentimiento, mediante el pedir perdón y mediante el perdonar. Como antes se ha dicho, toda persona piensa y piensa, habla y habla y se comporta de forma correspondiente. Y apenas pensamos sobre el destino o la suerte que el alma encontrará en el más allá. A más tardar en el más allá, si no le llega ya como ser humano en lo temporal. los destinos, nuestros numerosos golpes del destino, necesidades, preocupaciones, enfermedades, no llegan por casualidad. Son las propias cosas personales que hemos introducido nosotros, que se pueden personificar en golpes del destino, en enfermedades, en necesidades, en preocupaciones y en muchas cosas más. ¿Por qué nos cansamos tanto cuando estamos pensando constantemente de forma negativa, cuando algo nos preocupa y en lo que estamos pensando constantemente? Cada uno puede probarlo en sí mismo y experimentarlo. El pensar constantemente de forma negativa nos cansa. ¿Por qué? Porque perdemos energía. Así que los pensamientos son energías. Grabamos energías negativas y con ello incluso podemos estar atándonos a otras personas o situaciones. Ahora me preocupa algo. Antes escuchamos unas cuantas veces hablar del cuestionarse a uno mismo. ¿Quién puede explicar qué significa cuestionarse a uno mismo? Básicamente podemos decir que autocuestionarse solo se logra si uno se observa de forma crítica. El concepto cuestionarse a uno mismo ya lo dice. Me pregunto a mí sobre lo que hay detrás, por ejemplo, de lo que digo, qué hay detrás de lo que hago o de cómo me muestro. Si me cuestiono así, yo mismo descubriré lo que hay tras todo lo que pienso, siento, digo y hago. Sabré, por ejemplo, por qué soy tan amable si en el fondo estoy muy enfadado, o por qué digo las cosas que quieren escuchar esta o la otra persona, si en el fondo les envidio. O sea que se trata de que encontremos esa maldad nuestra y la purifiquemos paso a paso. Estamos hablando de que nuestra alma se lleva lo que hay tras nuestros pensamientos o dentro de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, y que en el más allá se verá confrontada con eso. Pero, ¿cómo es la confrontación con esas cosas que se han introducido? Vamos a escuchar algunas cosas sobre ello. Pero antes, quisiera decir algo de forma general. Lo que hemos impuesto a otros en pensamientos, con todo nuestro comportamiento, es decir, lo que está en nosotros, en nuestros pensamientos y palabras, como alma, podemos llegar a tener que luchar duramente, pues Dios es justo y en su ley no hay excepciones. Sobre esto se puede decir: ningún pez se escapa de la red. Acabas de decir que ningún pez se escapa de la red. Dios es justo. Y también has dicho: podemos llegar a tener que luchar duramente con las cosas que nosotros mismos hemos introducido. Lo que hemos introducido en nuestra alma también está en las células de nuestro cuerpo. Para ello, nos podemos fijar, por ejemplo, en los dichos populares. Decimos, por ejemplo, estamos hasta las narices, o me pesa en el estómago, o tengo que digerir eso. Quizás estamos amargados o nos mordemos las uñas por un problema. Todas estas expresiones se dicen entre la gente. Me sube la bilis, o se me rompe el corazón, o bien estoy perdiendo los nervios. Es decir, nuestro organismo sufre y en determinadas circunstancias nuestros órganos se debilitan o incluso se enferman. Sí, también ocurre que nuestro rostro se oscurece, se vuelve grisáceo por el miedo, o verdeció de la envidia, o nos sube la sangre a la cabeza de rabia y nos enrojecemos. Sí, entonces el consciente quiere volver a tapar esa reacción rápidamente para que no nos descubramos a nosotros mismos ni nos pongamos al descubierto ante otras personas mostrando cómo somos en realidad. Sin embargo, el refranero popular nos muestra hacia qué regiones, hacia qué partes del cuerpo irradia los contenidos de nuestros pensamientos. Y si no comenzamos rápidamente a cuestionarnos lo que hay detrás para cambiar, quizás cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde, ya no llegamos a nuestro mundo de sensaciones donde se encuentran escondidos todos los contenidos de los pensamientos. ¿Qué significa en realidad el nivel de sensaciones? ¿No es el nivel de sensaciones también nuestra conciencia, que habla a nuestro consciente y nos advierte para cuestionar lo que estamos pensando, lo que decimos y lo que hacemos? ¿No nos ayuda a examinar si aquello que expresamos es nuestro verdadero rostro o si quizás hemos puesto un velo sobre esa cara que ya está surtiendo efecto, pero que en la realidad es un velo de santurronería? Así, al fin y al cabo, podríamos decir, hay más santurrones que lo que se denominan santos, aunque no existan los santos, pues solo uno es santo, Dios. Pero la santurronería celebra en nuestro mundo sus triunfos. Tienes toda la razón. Gabriele, tú ya nos has resumido todas estas interrelaciones sobre el subconsciente y otros en un libro maravilloso titulado El reloj cósmico y la red de nuestra piel. Quizás podríamos citar a continuación algunos pasajes de este libro. Nuestro cerebro es la central de emisión de nuestro cuerpo. Cada acción y reacción del cerebro y del cuerpo conduce a una forma correspondiente de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar. Según sea lo que introducimos de negativo en nosotros, programamos a su vez nuestro consciente, nuestro subconsciente y también las células, agrupaciones celulares, glándulas, órganos, hormonas, vasos sanguíneos, huesos, etcétera, activados por nosotros. Estas energías pasan como registros de imágenes a nuestra alma y como imágenes a las constelaciones de astros correspondientes. Cada acción y reacción negativa es desarmonía y conduce a una pérdida de energía del cuerpo. Cada acción y reacción positiva es armonía y adición de energía para el cuerpo y para el alma. Sí, deberíamos hacernos conscientes que las discrepancias entre nuestro comportamiento externo, es decir, las palabras y las actuaciones externas, y los contenidos aparentemente escondidos, nos exponen a un gran peligro una y otra vez, pues en nosotros se crea una tensión. En realidad se puede hablar de un espagat interno entre la mentira y la verdad. En otro programa ya hablamos sobre ello, sobre que podemos comparar nuestras palabras y actuaciones con una nuez. Si observamos una nuez, vemos que tiene una cáscara externa y también un contenido. También podríamos decir que nuestras palabras y actuaciones son la cáscara visible. Pero, ¿cómo es nuestro contenido? ¿Qué estado tiene? ¿Es comestible o no? ¿O incluso es quizás dañino? ¿Y somos, por lo tanto, sinceros, honrados, completamente buenos? Es decir, que nosotros, los seres humanos, nos mentimos muchas veces a nosotros mismos, y esa mentira es el centro de la nuez, y sin embargo nosotras, las personas, le damos vuelta una y otra vez a la cáscara. Pero esos contenidos que están dentro de la nuez también están en nuestra alma, y a más tardar después de la muerte física, esas mentiras se manifiestan. Las almas no pueden aceptar sus propias maldades, sus grabaciones, porque siendo personas nunca cuestionaron lo que había detrás, y por ello tampoco se reconocieron. No permitieron que funcionara el detector de mentiras, la conciencia. Al fin y al cabo mintieron a todas las personas a su alrededor, porque sus palabras eran diferentes a sus pensamientos y sensaciones. Observemos esto de nuevo en un ejemplo. Hablamos y actuamos con alguien como si le tuviéramos afecto, tuviéramos buenas intenciones y fuéramos benevolentes. Sin embargo, detrás se esconde una intención egoísta o un gran menosprecio, sí, incluso intenciones malintencionadas. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar algo en nuestro beneficio. De esa manera, en nuestro sistema nervioso, vamos creando paulatinamente una tensión, quizás solo en nuestro sistema nervioso vegetativo, es decir, en el que funciona inconscientemente. Ya antes hablamos de esa sensación extraña o de malestar en la zona del estómago. A veces esa tensión se refleja en reacciones inesperadas de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, nos tropezamos, ¿quién no conoce eso? O se nos cae algo de las manos, o comenzamos a ponernos estresados, o incluso peor, cuando esa reacción se muestra fuertemente en nuestro sistema nervioso vegetativo, es decir, el que no controlamos, haciéndonos sudar mucho, produciendo subidas de tensión o haciendo que el corazón se acelere. ¿Quién no conoce todo esto? El sismógrafo interno, el detector de mentiras, así lo podríamos llamar, es insobornable. No le podemos engañar. Él graba la discrepancia entre la cáscara y el contenido, es decir, entre el consciente y los contenidos del alma. Esto es realmente muy interesante, pero ¿qué podemos hacer? Bien, quizá podemos repetir de nuevo. La autoobservación y el cuestionarse lo que hay detrás de nuestro comportamiento es necesario, pues debo examinarme si mis palabras y mis pensamientos concuerdan, si mis pensamientos y mis sensaciones concuerdan, si mis sentimientos y mis emociones concuerdan, si todo está en concordancia, estaré limpio partiendo de mis emociones, de mis sensaciones, de mis pensamientos. Todo lo demás solo me carga. Por ello, Jesús de Nazaret dijo, «Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo demás procede del mal». Además, si con mucha frecuencia y durante mucho tiempo no tomamos en cuenta nuestra conciencia, es decir, a nuestro sismógrafo interno, dejando sus informaciones de lado, naturalmente que viviremos las consecuencias. Iremos perdiendo cada vez más la capacidad de percepción de esas indicaciones. Por lo tanto, nos insensibilizamos. Y cuanto más tiempo y más a menudo pasamos de largo los mandamientos de Dios, dejándolos de lado, cuanto más tiempo y más a menudo los ignoremos, tapando con nuestro intelecto la sensación extraña en nuestro estómago, en la que acabamos de hablar, tanto más muere nuestra conciencia y nuestro mundo de sensaciones se vuelve sordo e indiferente, de manera que ya no puede emerger nada más de nuestro mundo de sensaciones. Entonces hemos perdido la conciencia. Podríamos decir que nos hemos convertido en robots emocionales que dan palos a ciegas en torno de sí, apartando de sí mismos todo lo que podría contribuir a un cambio de su persona. Por lo tanto, hagámonos de nuevo la pregunta, ¿dónde encontramos la medida sobre lo que es bueno o malo según Dios desea, es decir, en el sentido de una ética y moral elevadas? Las bases para una forma de vida legítima, es decir, para una vida en el Espíritu de Dios, son los 10 mandamientos de Dios y las reglas de la vida de Jesús de Nazaret, que nos dio en el Sermón de la Montaña. Si las personas no conocen esas reglas básicas o no las reconocen como guía para su vida, ¿cómo van a cumplir entonces y reconocer lo que es la voluntad de Dios? En otro libro de Gabriele con el título Tu vida en la tierra es tu vida en el más allá, leemos lo siguiente. En nuestros últimos días terrenales y también en las últimas horas en la tierra, es decir, poco antes de la muerte física, a cada uno se le hará consciente solo tanto como pueda superar. En todos los procesos de toma de conciencia, también la hora de la muerte trae la fuerza para purificar lo reconocido mediante el perdonar y el pedir perdón, y para remediarlo en la medida en que aún sea posible. Que el alma y el hombre sean capaces de percibir esto depende únicamente de la manera en que el hombre haya pensado y vivido. ¿Cuántas veces creemos las personas que hemos hecho algo bueno porque hemos pensado según la conciencia de esta sociedad o actuado correspondientemente? Se hace de esta o de aquella manera. Y no suele ser que en nuestra ciencia, o en la economía, en la política, sí, muchas veces también en nuestras religiones exteriorizadas, que simplemente se cree en algo, se hace algo, y en base a ellos, las personas muchas veces reciben honores y medallas, honrados y alabados con premios o copas, distinguidos con oro y coronas de laurel. Pero, ¿quién cuestiona los contenidos de nuestros actos honoríficos según la ética y la moral? Pues también estos tienen contenidos, y esos contenidos son grabados en el alma y en los planetas de grabación. ¿Somos conscientes de qué clase y qué calidad tienen esos actos que han recibido prestigio? Estimados oyentes, estimados espectadores, Manfred Küber, en su breve obra literaria titulada Gloria Póstuma, describe estos hechos con palabras muy conmovedoras. Quisiéramos leer una versión resumida de esta historia. Ahora comienzo. La celebración de los funerales en torno al ataúd del famoso anatomista y jefe del Instituto de Fisiología de la antigua universidad se convirtió en un emocionante homenaje de los círculos académicos a los méritos del gran muerto. A ambos lados del féretro estaban los miembros del comité directivo de las corporaciones de estudiantes, con sus espadines desenvainados, y junto a los parientes estaban sentados los senadores de la universidad en traje oficial de ceremonias, todos los profesores universitarios y los representantes de las autoridades. El sacerdote acababa de terminar su discurso, que había tocado profundamente el corazón de todos. Fue un hombre ejemplar y un erudito ejemplar, terminó él. Estamos ante el catafalco de uno que fue muy grande, con afligimiento en el alma, porque fue quitado de nosotros. Pero de ningún modo deberíamos estar de luto y lamentarnos, pues este gran muerto no ha fallecido, él sigue viviendo y está ahora ante el trono de Dios en todo el esplendor de toda su vida rica de trabajo. Como dice en las Escrituras, ellos descansan de su trabajo y sus obras van tras de ellos. El muerto había estado allí durante todo el tiempo. A él le pareció como si en realidad nada hubiese cambiado. Él solo recordaba haber visto un brillo muy luminoso, y después todo fue como siempre, y él apenas se enteró de que había fallecido. En todo caso, era consolador el escuchar cómo se le celebraba y con qué seguridad se había hablado del trono de Dios. Una gran tensión le sobrecogió. Pero en esa tensión había algo de miedo, algo indescriptible, una gran y temerosa incógnita que le llenaba totalmente. También había oscurecido por completo y no se podía ver nada. De repente se hizo la claridad y un ángel apareció ante él. ¡Cuán bello era todo aquello! Pero el ángel se veía serio y triste. ¿A dónde quieres ir?, le preguntó. Al paraíso, respondió el muerto. Ven, dijo el ángel. Puertas grandes y oscuras se abrieron en silencio, y ambos entraron en una sala que estaba iluminada con mucha claridad. Las paredes eran de color rojo sangriento, y en el suelo se arrastraban innumerables animales mutilados que gemían. Ellos estiraban sus miembros cortados hacia el muerto y le miraban con ojos cegados y apagados. Cada vez más larga, hacia lo interminable, se extendía su fila. Esto es espantoso, dijo el muerto. Así lo es, dijo el ángel. ¿Todos estos animales siguen viviendo?, preguntó el muerto. Todos estos animales viven con Dios, dijo el ángel. Tú no puedes ir allí, pues ellos están por delante y no te dejarán pasar. Lo que ves aquí son sus imágenes reflejo de antaño, son tus obras y se quedarán contigo. Experimentarás en ti todos sus tormentos hasta que vuelvas a nacer en la tierra para expiar. Es un camino largo y triste. Pero no serán tus únicos compañeros. Tú tienes a otro. Mira quién está ante ti, en medio de todas tus obras. El muerto alzó la vista y vio a un monstruo horrible, con un hocico humano, en una túnica llena de mugre y sangre y con un cuchillo en la mano. Esto es lo más horrible que he visto en mi vida, dijo el muerto, y se aterrorizó como jamás lo había vivido. ¿Quién es este monstruo? Tengo que verlo siempre. Eso eres tú, dijo el ángel. Pero la ciencia, preguntó el muerto lleno de miedo, ¿no es que le serví? ¿No pertenezco a los grandes espíritus, aunque haya cometido estos hechos? El ángel respondió, los grandes espíritus eran hermanos de los animales y no verdugos. Ellos te darían la espalda si pudieras intentar subir hacia ellos. Pero tú no alcanzas su altura. El muerto permaneció en su paraíso y lo tuvo ante sus ojos hora tras hora, día tras día y año tras año. Esto no se puede medir con tiempo alguno. Los periódicos publicaron artículos necrológicos de muchas columnas sobre el famoso y gran investigador y sabio, su excelencia, el verdadero consejero médico privado, cuya muerte significó una pérdida irreparable para la ciencia, cuyo nombre, sin embargo, seguiría siendo una página honorífica de la historia de la humanidad. Un signo maravilloso de nuestra progresista cultura y un monumento para todas las generaciones venideras, así como lo fueron los mejores ante él. Honor a este gran muerto. Sí, ellos descansan de su trabajo y sus obras van tras de ellos. Hasta aquí, estimados amigos, una versión reducida de la historia Gloria Póstuma de Manfred Küber. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Cómo les irá a los ganaderos que torturan en la ganadería intensiva a innumerables animales? ¿Cómo les irá a los políticos que están a favor de las guerras? ¿Cómo les irá a las iglesias súper ricas que se denominan cristianas, pero que ven cómo se mueren de hambre diariamente miles y miles de niños? ¿Cómo les irá a los muchos pescadores que sacan toneladas de peces de los mares? ¿No les irá a estas personas de una manera similar? Esas son ataduras causales que evidentemente podemos sufrir en lo temporal, con enfermedades, con el sufrimiento y muchas otras cosas más, pero también en el más allá lo vivimos de una manera mucho más dolorosa. En este contexto me estoy acordando de una cita del Evangelio de Jesús que ha sido transmitida en la gran obra de manifestación «Esta es mi palabra, Alfa y Omega». Quisiera citarla, y dice así: «Y quien quiera que se preocupe por uno de los más pequeños de ellos y les dé de comer y beber cuando pase necesidades, me está haciendo esto a mí. Y quien intencionadamente permite que uno de ellos sufra necesidades y no lo protege cuando es maltratado, está permitiendo este mal como si me lo hicieran a mí». Pues tal como hayáis hecho en esta vida, así se hará con vosotros en la vida venidera. Hasta aquí la cita. En el libro que acabas de mencionar, «Esta es mi palabra», Jesús de Nazaret dice en un pasaje similar lo siguiente. Y el Señor se entristeció y dijo: «Ay de vosotros, que por la insensibilidad de vuestro corazón no oís cómo se lamenta y clama piedad al Creador celestial, y tres veces ay de aquel contra el que clama y se lamenta en su tortura». Estas frases también las podemos leer en el libro «Mírame a los ojos». Estimados espectadores, estimados amigos, hagamos una breve pausa musical para reflexionar sobre lo escuchado. Estimados espectadores, queridos amigos, en la historia narrada por Manfred Küba hemos escuchado cómo fue honrado uno de los grandes de este mundo. Y quizás más de una persona se haga la pregunta: ¿qué dijo al fin y al cabo Jesús de Nazaret sobre este mundo? ¿No dijo él acaso: mi reino no es de este mundo? Pero entonces, ¿a quién le pertenece este mundo? Pues Jesús de Nazaret también dijo: quien no está a favor mío, está contra mí. De esto parece deducirse que este mundo que no está a favor de él es el mundo del adversario, de la oscuridad. Y por ello, más bien se debería poner cuidado cuando uno es honrado y elogiado por este mundo, pues no se sabe qué fuerzas están en juego. Me estoy acordando ahora de una frase de un famoso actor, Sir Peter Ustinov, quien en una entrevista fue confrontado con la declaración: en sus libros muchas veces se ha confrontado usted con la Iglesia, y dijo haber soñado que usted fue nombrado Papa. A lo que Ustinov contestó: es verdad, pero siendo niño tuve una pesadilla aún peor, justamente que en mi tumba me miraban todos los animales, a los que me había comido en el transcurso de mi vida, todos los patos, todas las vacas y todos los cerdos. Y sus miradas eran muy malas. Estimados espectadores, estimados amigos, hagámonos conscientes que esto quizás no fue un sueño. ¿Cómo sería si después de nuestra muerte, nuestra alma en el más allá efectivamente tuviera que presentarse ante todos esos seres que hemos maltratado y torturado, tal y como se describe en la historia de Manfred Küber? ¿Podemos sentir el sufrimiento de esas criaturas, lo que les hemos causado, lo que les hemos hecho? Y lo que experimentó el difunto en la historia que acabamos de narrar con los animales, de manera parecida o similar, es también válido para las personas. Ante nosotros también se presentarán todas aquellas personas a las que les hemos hecho pasar sufrimientos y torturas, tal como los animales ante los científicos. Y quizás más de un oyente, de una espectadora, dirá: yo rezo diariamente por los animales, yo rezo diariamente por mi prójimo. Y un denominado cristiano dirá: yo conozco el Padre Nuestro, ¿cuántas veces no he rezado el Padre Nuestro? Pensará y dirá: lo rezo casi a diario. Preguntémonos, rezamos y rezamos. Sí, rezamos también el Padre Nuestro, pero ¿cumplimos aquello por lo que rezamos? Nosotros, los cristianos en Occidente, estamos acostumbrados a rezar el Padre Nuestro. Pero, ¿qué pensamos mientras estamos rezando? ¿Qué pensamos mientras rezamos el Padre Nuestro? La maravillosa oración que nos enseñó Jesús de Nazaret. Todas las oraciones. Y también el Padre Nuestro. ¿Están? Para que las cumplamos. Si no las cumplimos, y si mientras rezamos estamos pensando en algo completamente diferente, también eso entrará en nuestra alma, y también esas oraciones murmuradas pueden convertirse para nosotros en nuestra perdición. O bien creemos en los 10 mandamientos y en las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Oímos hablar de ellas, hablamos sobre ellas y conversamos una y otra vez sobre ellas. Decimos incluso que es la verdad, pero no vivimos según ellas. También esa profunda contradicción interna entra en nuestra alma. Y ese será entonces nuestro juicio. No será el juicio emitido por Dios, sino el juicio emitido por cada uno de nosotros. Y ese juicio, a más tardar, se manifestará en el más allá. Por eso, estimados espectadores, estimadas espectadoras, cuidado. Al fin y al cabo, cada mañana podríamos decirnos a nosotros mismos: cuidado, empieza un nuevo día. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo piensas? ¿Qué rezas? Si nos proponemos esto con frecuencia, comenzaremos poco a poco a autocuestionarnos. Entonces, comenzará a moverse el sismógrafo interno de nuestra conciencia y nos mostrará imágenes, tal vez imágenes de nuestro puesto de trabajo, imágenes de la familia, imágenes con nuestras amistades y otras cosas. Y nos podremos ver en esas imágenes cómo pensamos sobre nuestro prójimo, cómo hablamos o incluso actuamos. Sentiremos esa sensación extraña en la zona del estómago. Ese es el sismógrafo interno. Cuidado. Pues entonces, lo importante es preguntar qué hay detrás de eso y desarrollar el arrepentimiento. Pero, ¿cómo podemos alcanzar el arrepentimiento? Ahora podemos entender lo que significa rezar fervientemente, estar con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos, con todo nuestro comportamiento. Si entonces en la oración pedimos apoyo y ayuda para poder encontrar el arrepentimiento, y recibiremos la ayuda desde el interior, de parte del Cristo de Dios, desde la verdadera vida que palpita en el fondo de nuestra alma, y si nos arrepentimos entonces de corazón de aquello que hemos reconocido de pecaminoso, en ese día lo purificamos y no lo hacemos más, despertará en nosotros la luz interna y sentiremos la libertad que viene desde dentro. Sentiremos una brisa de felicidad interna y una liberación que no podemos alcanzar en lo externo, porque viene desde el alma, pues el alma se ha vuelto más luminosa. Estimados espectadores, estimados amigos, no son justamente estas palabras dichas por Gabriele las que pueden quitarnos el miedo a la muerte. Llevémonos esta impresión, esta perspectiva, que la muerte no es nada grave, sino una transformación. Y así también entenderemos el sentido del título: no existe la muerte. La muerte es solo el portal hacia ti mismo. Y ahora depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de quién somos. Y en el transcurso de este programa hemos escuchado cuán importante es el cuestionarse lo que hay detrás de lo que decimos y pensamos, encontrarse a uno mismo, descubrir con la fuerza del Cristo de Dios los contenidos de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y actuaciones, y unificarlos en nosotros. Entonces no necesitamos tener miedo a la muerte o a morir. En un próximo programa seguiremos ampliando los temas que hoy solo hemos tocado brevemente. Por hoy nos despedimos de todos ustedes. Nos alegraríamos mucho de que volvieran a estar con nosotros en nuestro próximo programa cuando sigamos con el tema No existe la muerte. La muerte es solo el portal hacia ti mismo. Nos despedimos de todos ustedes con un cordial saludo. Hasta pronto.